y venimos. Cherita 1000 AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En Mega Radio, somos una empresa socialmente responsable. Vinculamos nuestro compromiso social y cultural a través de una estrategia de mercadeo tangible, con un compromiso voluntario de las empresas con quien interactúa nuestro principal mercado, la audiencia. Mega Radio. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal y después de ese anuncio indescifrable, probablemente encontremos el significado de los ovnis antes que el de ese promocional, ¿va, profe? Yo creo que sí. Sí, eso. Bueno, tenemos a César Buenrostro y a Juan Antonio Amezcua en la Ciudad de México y en el Estado de México. Estamos haciendo enlace con ellos. En cabina, Chico Cibernético 1 y 2. Y Chico Cibernético 2, querías hacer planteando algo. Antes que nada, yo los quiero invitar a que entren a www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo, si no es que... Y ver. Y ver también a los que... En el podcast, En el podcast, ahí le... El chat en vivo. Le pichurran en chat en vivo, y si no quieren estar en el chat en vivo, simplemente poner la radio desde su internet. Ahí también tienen la opción. Los teléfonos no los tengo a la mano, pero 892-1000 en Ciudad Juárez, 892-1000. La Lada de Ciudad Juárez es 656 desde El Paso, Texas, 534-8279. 534-8279. 915 es la Lada de Estados Unidos para El Paso, Texas. Si quieres dejarte de complicaciones, solo sintoniza el 1000 de tu amplitud modulada. Y también para... De lunes a jueves, en punto de las 10 de la noche. Tan sencillo. Y para todos esos amantes de la del Facebook, también nos pueden encontrar ahí en El Mundo Paranormal de Vane. Y también pueden hacer contacto con Vane a través de Vane Paranorm. No los va a aceptar, lo más seguro, pero ahí pueden dejarle sus comentarios, pueden ver sus fotografías y sentirse un poquito más cerca a él a través de la computadora. Y me di cuenta que ya no los voy a aceptar, lo que sí pueden hacer es seguir la página. Te pueden seguir a ti nada más, sí, pueden ser tus fanses desde ahí. También a mí me pueden encontrar ahí en Facebook. Estoy como Hop Gasca, cualquier cosa, se pueden acercar con nosotros. Y nuestro Chico Cibernético 2.0, ¿cómo te encontramos ahí? De igual manera, solo necesitan pinchurrarle Sergio Villa. Por ahí estamos en común con el joven Vane. El duende de Juárez. El duende de Juárez. Ok, entonces, planteabas. Sí, Vane, comentaba ahorita que estábamos en la pausa. No sé si Juan y César estén de acuerdo. ¿Cómo ha sido...? Podríamos decirle modificado, o cómo ha sido el cambio, ¿verdad?, de generaciones. ¿Por qué hablas así? En cuanto al fenómeno ovni, incluso yéndonos hasta los años 40, cuando mencionaban los mentados ovnis de Hitler, por ahí en el 68, cuando Roswell, que me imagino yo cuando fue el boom de esto de los ovnis, cuando ya de ahí para acá fue cuando ya de planos hubo dos, tres tocados, okay, ahí que ya los perdimos. Si gustas, yo... Adelante, Juan. Ok, si gusta respondo. Mira, oficialmente en 1947 arranca a nivel mundial el fenómeno OVNI a partir del incidente de Kenneth Arnold. Antes de este incidente, en la Segunda Guerra Mundial, hablaban mucho de los Foo Fighters, que eran estas naves, o mejor dicho, eran estas bolas de fuego que Alemania creía a Alemania que eran armas secretas de Estados Unidos, y por su parte Estados Unidos creían que eran armas secretas de Alemania. Estas bolas de fuego no atacaban, solamente sobrevolaban el territorio. ¿Algún tipo de reconocimiento, algo así? Exactamente, de una forma misteriosa. Entonces, antes de 1947, estas bolas de fuego, los primeros reportes de OVNIs, se consideraban como armas secretas. A partir del incidente de Kenneth Arnold y a los pocos días el incidente de Roswell, comenzó ya a hablarse de naves extraterrestres. En México, por ejemplo, don Pedro Ferriz, que fue el que inauguró este fenómeno en nuestro país con su programa Un Mundo Nos Vigila, Esto provocó que, bueno, pues ya se hablara de forma más seria, aunque varias personas criticaban y se burlaban de Pedro Ferriz al hablar del fenómeno OVNI, pero esto también alentó a los mexicanos a realizar, por ejemplo, programas y películas, sobre todo, de ciencia ficción, donde colocaban a los extraterrestres como los villanos, y por este hecho surgieron películas como El Mascarado de Plata contra, bueno, El Santo contra los Marcianos, Blue Demon. Claro. Y bueno, pues obviamente también los cómics que se hacían en México en aquel entonces favoreció también a la proliferación y a la popularidad de este fenómeno, ¿no? Inclusive en historietas más de los años 80, por ejemplo, el Daniel Pingüín, ¿qué otro cómic? El de Capulinita. O sea, esto del fenómeno OVNI se hizo muy popular también gracias a los medios de comunicación. En el Condorito también, recuerdo por ahí en el Condorito. Exactamente, entonces la gente tomó como a cotorreo el fenómeno OVNI. Se hizo algo más común, ¿no, Juan? Se hizo algo como que más cotidiano. Antes era así como que más raro el llegar a escuchar o ver algún tipo de difusión en base al fenómeno OVNI. Digamos que se abrió un mercado nuevo, ¿no? Gracias a ellos. Ándale, Fabián, perfecto. Claro, exactamente. Y esto, bueno, pues fue en los años, fue en la década de los 60 y 70. Ya a partir de los 80, bueno, pues gracias a películas ya como Depredador, que se hizo, por ejemplo, algunas escenas se grabaron aquí en México, pues ya se hizo como más algo como, vaya, como si fuera una leyenda urbana, porque realmente no había una evidencia palpable de videos o de fotografías, aunque había algunas. Con certeza, ¿no? Que es lo que mencionaban ahorita. Nadie tiene la certeza de decir, bueno, yo sí capté un video, una foto, alguna psicofonía o no sé, algo de una cuestión extraterrestre. Nadie lo dice con esa certeza de decir, esto es extraterrestre, punto. Todos creen tener, y los que lo suponen, pues obviamente ya sabemos que son algún tipo de charlatanes, que ya mencionaron ahí, no tiene caso volver a decir esos nombres, no tiene caso. Digamos que amarillismo, protagonismo. Es que esto es un gran negocio, ¿no? O sea, sinceramente claro, esto es un gran negocio, y obviamente cuando te va bien y necesitas estar, obviamente, ofreciendo algo interesante a tus televidentes. Tienes un programa en el 1000 de AM. No, ¿verdad? Sí. Puedes aprovechar como van y crear tu propio mundo. No, pero de hecho sí, es un negociazo. O sea, no sé si alguno de ustedes, de los que nos escuchan, que han tenido la oportunidad de ir a Roswell. O sea, ahí básicamente se come, se almuerza, se cena, todo es OVNI, todo es OVNI. Sí, es un gran negocio, pero al mismo tiempo nadie te obliga a consumirlo, ¿no? O sea, nadie te obliga a que tú gastes dinero en videos o en conferencias. Cada quien es libre de gastar su dinero. Como todo buen negocio, o sea, tiene sus clientes, obviamente. Exactamente. Entonces, pues aquí ya cada quien depende de su deseo de encontrar la verdad. Obviamente las personas consumen este tipo de material porque quieren hallar la respuesta a sus dudas sobre este misterio. Lo que no se vale, y se me hace bastante pues bochornoso, es que mientan para presentar este tipo de evidencias, ¿no? Lo que sí no se vale es bajarse del YouTube los videos y presentarlos como propios. Deja de eso, que ellos de antemano saben que son. Algunos son hechos por computadora y a ellos no les importa presentarlos en televisión nacional. Y eso se me hace a mí lamentable. Y con la etiqueta de 100% real. Y propio, yo lo grabé, estaba ahí en el Zócalo y, o sea, todos se lo adueñan. Pues sí. Lo común es decir, el usuario del YouTube, Guerrero no sé qué, subió este video y sorprendente, impactante. Obviamente, hacer la referencia, exacto. Sí, entonces no se vale porque, mira, sinceramente yo en primer lugar no soy investigador. Yo nunca me he presentado como investigador del fenómeno OVNI. Yo tengo la licenciatura en periodismo y escribo libros, ¿no? Entonces, pues no soy ningún investigador. Eres un consumidor más de ese mercado que hablábamos. Pues en parte, porque yo también hago mis libros de fantasmas y de ovnis, y bueno, pues a mí me conviene que se vendan, ¿no? A mí me conviene hablar a favor del fenómeno. Podría decir testigamente que sí es real, porque a mí me conviene hacerle creer a la gente de que esto es real. Sin embargo, obviamente, y hablando en serio, yo desde antes de escribir mis libros estoy plenamente convencido que esto es real, ¿no? De hecho, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, yo daba mis pequeñas charlas sobre el fenómeno OVNI y sobre fantasmas. Entonces, esto va más allá de un interés propio. Obviamente, o sea, tiene que haber también muchas veces experiencias, alguna, tal vez alguna cuestión que te pasó de niño, que igual y llegó el circo y viste el globo aerostático, lo viste de lado con el sol de frente y le viste, obviamente que hasta el alien te dijo adiós y todo, y te vuelves un súper fanático de esta cuestión del ovni. Así es. O sea, hace rato dijeron algo como ovnis nazis. Yo les explicaba, estas palabras, estas conjunciones no funcionan, porque si dices tú ovni nazi, obviamente ya no es un no identificado, ya lo identificaste como un nazi o como un alemán. Entonces ahí, desde las frases que utilizamos en este argot nefasto del fenómeno ovni, pues estamos cayendo muy mal, no nos entendemos, parece que cada quien habla un idioma personal y propio. Luego entonces se hacen más y más confusos los mensajes, los casos. La gente quiere dar por buenas cosas que no son. Bueno, hay una pregunta muy interesante y vamos a empezar a dar voz a las preguntas. Esta me gusta, la última pregunta. De hecho, tuve la oportunidad de ir al lugar a investigar, pero me gustaría la opinión de ustedes, dice Turner. ¿Cuál es la opinión sobre las luces de Marfa? ¿Qué serán estas luces? Marfa. No, pues yo desconozco el caso. ¿No lo has escuchado tú, Amezcua? No, sí, no. Okay. Pero a ver, explícanos tú. Ahí les va. Las luces de Marfa es un lugar Marfa, no muy lejos, Texas. De aquí, en Marfa, Texas, exactamente. Un par de 6 horas, no, se quedan menos. Está aquí no muy lejos, o sea, te puedes ir manejando. Son como 2-3 horas, no me acuerdo. Como 3 horas, ponle. El caso es de que es un pueblito que se llama Marfa. No hay muchos habitantes. ¿Tiendas fantasmas? Sí, híjole, César, te voy a quitar ese teclado, lo voy a aventar por la ventana. Y luego, ahí se reporta, aquí lo interesante es que los reportes vienen desde los nativoamericanos, ¿no? O sea, desde muchísimo antes. No es algo nuevo, no es algo que nazca en el 47 o reciente, esto es algo que viene desde más atrás. Adelante. Precisamente, es a lo que iba con el comentario, nomás que ya ahí nos perdimos un poco en lo de las épocas, que bueno, como dice Juan, que en 1947 fue cuando el fenómeno ovni como tal, ¿verdad?, se estrenó en el mundo. Pero obviamente hay pinturas rupestres, hay antecedentes históricos de civilizaciones antiquísimas. Así es. Que han un poco de Ezequiel, que, ¿no? Exacto, o sea, hay incluso hasta desde la Biblia. El Pacán. Ya tenía que sacar la Biblia otra vez. ¡Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding! Campanita, campanita, campanita. Sí. Para sacarlo de la Biblia. 11 con 13 aquí en Ciudad Juárez. Bueno, el caso de rápido, así con lo de Marfa, es de que estos reportes vienen desde muy tiempo mucho atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás. Desde muy antes. Sí, entonces hay unas esferas, bueno, se parecen a unas bolas luminosas. Las luces que aparecen en el atardecer y se ven en el horizonte. Entonces, estas parece como si se movieran de un lado a otro y de repente se van hacia arriba, se regresan y hacen figuras extrañas. Esto sucede seguido en esta región, tan seguido y tan en el mismo lugar que pusieron, de hecho, en la carretera, un mirador para que la gente se pueda detener a ver si tienen pues la oportunidad de observar estas esferas luminosas que aparecen ahí, las cuales hasta el momento no tienen una explicación lógica. Bueno, a lo mejor no, deja tú lo lógico, sino una explicación que te asegure, ¿no? Científica. Científica, sí. De qué son. Hay videos, hay unas cámaras que ya están desde el mirador apuntando hacia el desierto donde 24, aparecen estas luces. 7. Y están 24 horas grabando estas cámaras. Y los videos son sorprendentes, los puedes buscar en internet. Y ahora, estos son videos, este mirador lo puso el gobierno del estado de Estados Unidos de Texas, ¿no? Entonces no es algo que fue a poner Maussan. Claro. No es algo que fui a poner. Oye, yo. ¿Sí? ¿No será alguien que le gusta, por ejemplo, hacer bromas y con sus globos de canto ya está haciendo esto? No. Okay, porque hay que recordar. Vamos a decir que sí. Que es alguien que lo está haciendo, pero tiene más de 150 años haciéndolo. Así es. Ahora, otra cosa. Solo que sea una cuestión de generación, otra cosa, de familias, ¿no? Otra cosa. Porque Pie Grande también, acuérdate que Pie Grande había este señor que se me. Bueno, no me acuerdo de su apellido, que él fabricaba las pisadas, las huellas de pie grande, y después lo hizo. Pero aquí vamos, muchísimo antes de todo esto. O sea, estamos hablando más de 100 años de los reportes de las luces de Marfa. O sea, no es algo de que en aquel entonces existiera la ufología, ni el internet, ni nada para hacerte famoso con esas luces. Y el lugar, como les menciono, está muy chiquito. Hay muy poca gente ahorita. Y hace está años... en medio del desierto. Sí, exactamente, en medio del desierto. Ya, aislado completamente. Ya es netamente su actividad casi económica, las luces de Marfa. Y aparte, lo que merma o lo que no nos ayuda a poder definir el fenómeno es que es propiedad privada donde aparecen las luces. Ahí donde estuvo, cuando estuvo Vane ahí haciendo la investigación, es lo que detuvo un poco, porque es un tramo largo de desierto donde es propiedad privada, y sabemos que en Estados Unidos es muy respetada la propiedad privada, y es lo que te impide el pasar. Fíjate, y saber. Algo muy muy padre es de que, bueno, no padre, sino mucha gente los ve y dice, son automóviles. Sí. Pero los reportes, sí. Nuevamente, o sea, el argumento que es el tiempo de los reportes. Es desde antes de los automóviles. Así es. Esa, fíjate que fue una de las conclusiones a las que yo llegué, porque la descripción que lleva es congruente con la, como explican a las brujas en los cerros, en los montes, en México. Uh-huh. O sea, es así las describen, tal cual. Y fue una de las cosas, no que sean brujas, sino que a lo mejor el fenómeno que se observa en México en algunas partes es el mismo que se ve en Marfa en Estados Unidos. No. Las brujas existen. Ah, okay. Ah, no, claro, bueno. Sí. Pero la descripción... Son, Una hora con 17 minutos para que salgan las brujas. Mira, decir que las brujas no existen es como creer, afirmar que el... Nadie dijo que las brujas no existían. Vamos a pedirle a Turner o a Der Faust, o a ver quién me hace... Tú, Der Faust, hazme el favor de mandarme un link, o súbelo tú, por favor, a la página, Der Faust, de las luces de Marfa, para que lo puedan observar a Mezcua y César. No sé si ya lo buscaron en todo lo que yo estuve tirando el rollote. No, pero que sirva para algo el de Faust. Ha de ser igual que el Toñito de Inútil. Y luego dicen que por qué los escépticos parecen necios, ¿verdad? Sí. Fuertes declaraciones. Pero bueno, entonces, en un resumen, ahorita van a poder ver uno de los videos de las luces de Marfa. Pero eso es básicamente lo que les acabo de describir. Las luces son muy interesantes. De hecho, te venden un video, ¿no, Vane? Por si no tienes la suerte de verlas. De verlas, te venden un video. Varios, hay varios. Yo compré uno. tienen ahí como los videos ahí de... ¿Qué pasa? No entendí. Es que necesitábamos sacar algo en el programa, o sea, por eso lo tuve que comprar, ¿no crees que por...? Lo compré porque cuando voy a los lugares yo aporto a los... Por ejemplo, cuando voy al BLA... ¿A la economía? Sí, pues es que si vas a un lugar, pues apóyalos con algo. Claro, no. Cuando voy a Roswell, maldita sea, el museo que es gratis lo pago siempre. ¿Cómo? Y les compro algo, una camiseta mínimo. Entonces, cuando vayas a un lugar, pues aporta, compra algo de lo que está ahí. Esa es mi filosofía. Pero bueno, entonces, ¿quién va de ustedes? Pero sobre esto, ¿qué te puedo opinar? Digo, necesito ver el video. Okay, ahorita que veas el video, igual y dices, pues, brujas o no brujas, ¿verdad? Espero que ya lo estén encontrando. Bueno, antes de que... Bueno, en lo que lo encuentran, quisiera platicar de otra particularidad del fenómeno OVNI, y es la parte de la conspiración. ¿Y qué quiero decir con eso? La falta de evidencia no es evidencia. Muchas veces, en todos estos años, y se manejó mucho dentro de los X-Files, que el fenómeno OVNI era algo que ocultaba el gobierno de los Estados Unidos. Era algo tan secreto y tan valioso que... Es un secreto a voces, no es como el área 51. Todo el mundo sabe que es una área secreta, pero todo el mundo sabe dónde está y hacen excursiones para ir para allá y toda la onda, ¿no? La parte de la conspiración es interesante porque a partir de todo esto, los aficionados al tema OVNI pueden hablar libremente de lo que se les pegue en gana y no están obligados a demostrarlo, porque simple y sencillamente todas esas evidencias han sido ocultadas, manejadas por el gobierno. La NASA oculta, la NASA es una mentirosa. Entonces, bajo esta consigna, se ha revuelto tanto la información y se ha manipulado tanto que, bueno, a muchos les da la impresión, obviamente, que el fenómeno extraterrestre es real porque se supone que los Estados Unidos o los gobiernos mundiales, y ahí entran los Illuminati, lagartoides, vanesoides y toda la gente malvada, a hacer una serie de encubrimientos sobre el fenómeno y hacerlo más y más complicado. Y en base a eso, pues, te crece más el interés, de hecho, y dices, wow, estoy pisando un terreno sumamente interesante, peligroso, que me puede llevar incluso a que me encuentren los hombres de negro o que me estén siguiendo. Digo, yo tengo amigos que me han dicho, no te puedo pasar tal información de los ovnis o de los extraterrestres, porque luego involucraría tu IP y te llamarían, te caerían los hombres de negro y todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues como no me pueden dar información, entonces eso confirma que para ellos que es completamente real. Pero por eso yo les digo, la ausencia o la falta de evidencia no es evidencia, que es como trabajan precisamente los conspiranoicos, que son la gente más loca y que la que involucra y ensucia más el tema de los objetos voladores no identificados, ¿no? Okay. Adelante, Juan. ¿Juan? Sí, tienes toda la razón, en el sentido, por ejemplo, de que los contactados, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? Siempre se les ha pedido una evidencia. Yo, por ejemplo, como periodista, obviamente, si no tienes una evidencia, pues no tienes nada. Inclusive a los periodistas que protegen a sus fuentes, a veces se les acusa de ser unos mentirosos, porque yo podría inventar, podría decir que fui, no sé, a la casa de un señor que tiene contacto extraterrestre y que me mostró cualquier evidencia, que inclusive me llevó a Marte o algo así. Y cuando me pregunten quién es, yo puedo decir que no puedo dar su nombre porque estoy respetando el derecho de proteger la fuente. Entonces, lamentablemente también de esto se aprovechan los que pues investigan o hablan del fenómeno OVNI, porque inventan unas historias muy, muy interesantes, pero cuando les pides evidencias no te muestran nada, porque precisamente pues tienen que proteger a sus fuentes, ¿no? O en el peor de los casos, pues simplemente dicen que los extraterrestres no les han dado ninguna evidencia o alguna prueba de que ellos ya están aquí. O permiso, Juan. Ajá, o el permiso. ¿No te ha faltado que te comunicas con algún supuesto contactado y te dice, ya viene la información, ya va a llegar, ya están aquí? Digo, este Sixto Paz, para no ir más lejos, tiene 40 años explotando el tema del contactismo y siempre nos mantiene con él. Llámelo, aquí está, ya llegan, están aquí. Y de repente entra en contradicciones y en una serie de hechos que infumables, que tú dices, wow, por eso no creo en el fenómeno extraterrestre, porque de repente está todo lleno de enmarañado de gente que te habla de unas cosas que no tienen coincidencias con los demás, que no tienen... los contactados se pelean unos con otros, siempre tienen el... ellos son los únicos que tienen el contacto verdadero, el único que tiene el contacto real, cada contactado, por cierto. Entonces, ahí está la confusión. Si hubiera por lo menos 3-4 personas que dijeran, wow, nosotros somos contactados de los mismos extraterrestres que vienen de tal lado, ¿no? Como en el caso Humo. El caso Humo fue tan... Humo fue tan importante porque de repente todo el mundo tenía contacto con esa civilización y era lo interesante. Claro, al final se supo que era una broma, una jugarreta de ciertos periodistas que se juntaron para hacerla, aunque existe todavía personas que creen que el Afair Humo fue real. Sin embargo, no hemos encontrado contactados, 2 o 3 contactados, que hablen de las mismas condiciones de civilización. Al menos yo no conozco a 2 que 3 que hagan lo mismo, Juan. ¿Tú sí? No, la verdad no. Yo, sinceramente, vaya, me cuesta mucho creer en esas personas que se autonombran contactados, ¿no? Y sobre todo también en las personas que hablan, por ejemplo, de que Jesucristo es un ser extraterrestre y todo eso. Creo que sí, ya es bastante loco y peligroso, ¿no? Porque hay algunas personas que podrían confundirse radicalmente y cometer actos, pues, que puedan, no sé, atentar, inclusive se pueden suicidar, tal vez, ¿no? Pero claro, es muy peligroso. De por sí la religión es una confusión completa, imagínate, era revuelta. Luego le agregas marcianos, imagínate. O sea, yo creo, ¿no? Yo sí creo en la vida extraterrestre y lo demás, pero ya que un extraterrestre se haga amigo de Pancho Pérez, yo no creo, pero sí Pérez, y que lo lleve a Marte y y no le presente ninguna evidencia. Claro, no queremos algo. Suponer, Juan, que los extraterrestres de llegar y tratar de comunicarse lo harían con las autoridades, con los gobiernos. Y ahí vuelve a entrar otra vez el aspecto de la conspiración. ¿Por qué? Porque entonces sí están en contacto, según los conspiranoides, con los conspiracionistas, sí están en contacto, pero nos los ocultan. Nos los ocultan porque es algo peligroso para nosotros. Y es que de pensar que existiera un contacto real, que vinieran seres extraterrestres a nuestro planeta, deberían de cambiar muchas vicisitudes del mundo en cuanto a religión, en cuanto a economía, en cuanto a maneras de pensar. Así que un contacto realmente vendría a ser algo sumamente caótico dentro del ser humano. Si de por sí cuando los choques entre culturas diferentes de un continente a otro fueron caóticas, imagínense lo que pasaría ahora a nivel planeta. Yo creo que eso sí nos gustaría verlo, ¿no? Pero quién sabe si nos gustaría vivirlo. El morbo nada más, ¿no? De saber. Ok, en este momento ya está el video en la página del Mundo Paranormal de Vane, de las luces de Marfa. No sé si tengan oportunidad de verlo. Ahorita lo veo. Ese ya lo examinaron en Fake Truth, ¿no? Pero parece ser que no le pudieron dar todavía una respuesta convincente a este fenómeno. Exacto, tiene muchísimo tiempo. Va desde antes de la ufología, básicamente, desde antes del 47, muchísimo antes. Es que tu internet no me permite hacer mucho, ¿verdad? Está un poco Sergio, lento. Sí, bastante. Está un poco lento. Ok, ya se empezó a acomodar. Eso es normal en tu programa, o sea, eso ya ni nos extraña. No, estoy usando otro dispositivo y estoy... Pero a lo mejor, ¿sabes qué puede ser, Vale? Ya lo encontré, ok, ya. Puede ser que alguna nave esté tal vez sobrevolando aquí la cabina y esté interfiriendo por ahí la conexión wifi. Exactamente. Tus familiares, Vale. Eso ha de ser. Ok, es que estoy tratando de abrir el video para irlo describiendo junto con César y Juan. Y ya por fin parece que va a abrir. Me tardé 15 minutos nada más para llegar a la página. Sí, eso del Android no se te da mucho. Sí, es... ¿Sabes yo por qué? Sí, creo también en este... Bueno, mira, una cosa es creer, aunque no tengas ninguna evidencia, sino el testimonio de las personas. Y otra cosa... me estoy viendo el video. Pero mira, yo desde que era muy niño, mis papás me contaban unas experiencias que habían tenido con ovnis. Y desde que tenía como 4 o 5 años que ellos nos contaban sus experiencias, yo quedé muy interesado en este fenómeno. Inclusive una cosa que yo vi cuando era niño, pues me impactó demasiado. Entonces, yo ya cuando fui más grande y tuve la oportunidad de ver un platillo volador, que fue accidental, pues me cambió la vida totalmente. Si yo no hubiera tenido esos avistamientos, yo creo que no creería. Y con relación a tus videos, lo que estoy viendo, por ejemplo, esto de Marfa, me parece que son globos de Cantoya. Okay. Así de entrada te digo. Son globos de Cantoya. De hecho, yo tengo un video idéntico a este. No sé si tú te acuerdas. ¿Hacen figuras que suben, bajan, así vertical? ¿Los globos? Los globos de Cantoya sí es muy similar. Es muy similar a lo que estamos viendo. Muy, muy similar. Entonces yo podría decir que son globos de Cantoya, pero no podría asegurarlo. Me parece que es eso, pero bueno, pues ya cada quien podrá determinarlo, o lo que podrá creer lo que busque, ¿no? Pero así como yo los veo, me parecen globos de Cantoya. Ahora lo interesante sería... Aquí la cuestión, Juan, es el antecedente de estos videos, o sea, que ya tienen pues, muchos años, o sea, y estos avistamientos... Antes de que existieran los globos de Cantoya, ¿no? Exacto, o sea, son... Entonces ya se descarta entonces... De entrada, ¿no? O globos de Cantoya prehistóricos o algo así, ¿no? No, déjate los globos de Cantoya. Lo que sí es de que sí, hay reportes de los nativoamericanos desde entonces. De la región. De la región, exactamente. Pero bueno, si tienen oportunidad... Bueno, por eso, si tienen oportunidad, busquen un poquito sobre ese tema... Te digo, yo ya tuve la oportunidad de ir. Hay unos videos muy interesantes, o sea, para que los puedan ver y analizar. Hay unas figuras muy extrañas, ¿verdad? Ajá. Ustedes digan si son reales, si son falsos. Es que es imposible determinar con un solo video. Sí, por eso te digo, no, para que los, ¿no?, que le den un poquito más ahí de... Y obviamente, como mencionábamos ahorita, el que está en esto es porque le gusta, no es porque tengan que demostrarle alguna situación. ¿Qué es lo que, como mencionaba ahorita, que mencionó Juan? ¿Cómo nació su amor por este fenómeno? Bueno, a través de una experiencia de niño, por las experiencias que le platicaban sus papás. Es bueno, como un gusto adquirido, obviamente. Lamentablemente aquí Juan se puso de ejemplo y de y pues de mal ejemplo, ¿no? Sucede algo interesante. Aquí él está hablando de que ya había una inducción por parte de los padres, de que ya hablaban de ciertas cosas. Yo pues no los conozco, yo sí puedo dudar de lo que digan, porque no sé hasta qué momento todo sea real. Pero aquí hay un problema bastante grande, y yo ese problema le llamamos el sentido de autoridad. Nosotros cuando éramos pequeños, y bueno, regresamos a la parte de hace como 15 días que recuerda este Pache Juan con lo de los Reyes Magos. Cuando tú un niño le dices que existen los Reyes Magos, te lo toman a no dudan de eso, porque tú eres una autoridad ante ellos, porque eres mayor que ellos. Entonces supone que tu sentido de autoridad marca que no debes ni siquiera de dudar de eso. Entonces, aquí el problema viene, Juan, si tú, en vez de investigar, nada más le crees a tus padres porque te lo dijeron, te crees en tu religión porque ya naciste con ella, te la inculcaron. Entonces, ahí hay un problema de subjetividad bastante grande. Nosotros no sabemos si lo que viste ya fue inducido por tu creencia y tu deseo de ver ya las cosas como te las habían marcado. Y eso es bien importante porque tú, a pesar de que estudiaste, bueno, yo te considero más inmune, pero gente como Javier, que están más todavía puestos en este medio, seguramente más cosas. ¿Por qué? Porque a ellos todavía pues tienen más sentido y más creatividad, creatividad en este sentido, ¿no? De que todo lo que vean es ovni. Si veo algo es un platillo volador. Entonces hay que ser puntuales en el punto de que hay que tener testigos fuera de nuestro entorno, porque de esa manera podemos ser completamente objetivos, porque es bien difícil, y yo lo sé, Juan, que si mi papá me dice que lo vio, yo no voy a dudar de mi padre, lo voy a defender su idea hasta donde sea, ¿no? Porque así somos la familia. Entonces lo ideal es tener testigos fuera de nuestro entorno familiar, sobre todo, y de nuestro entorno social. Así, de esa manera, vamos a verificar o a obtener diferentes puntos de vista, y además poder dilucidar ese testimonio que nos están dando. Y lo explico no solamente por la manera en que uno hace las entrevistas, digo, en mi caso, que también he podido lograr inducciones hipnóticas para poder sacar información, pasa lo mismo. Hay que saber cómo canalizar la información, porque uno solito puede inducir. Recordemos a los mausanitas. Un mausanita no te pregunta, oiga, ¿qué es lo que vio? El mausanita directamente te va a decir, ¿qué color era la nave? ¿Y cómo eran los alienígenas que bajaron? O sea, en lugar de preguntarte qué pasó, te van induciendo y te van metiendo preguntas, te van metiendo elementos que a lo mejor ni siquiera los habías visto, pero en ese momento hasta los vas a crear con tal de satisfacer a lo mejor a Jaime, que llegó con cámaras de video y te va a sacar en la televisión. Entonces, este es un proceso muy peligroso o muy delicado, que es la cuestión de levantar los testimonios. Bueno, eso es lo que les queda. Bueno, en mi caso voy a relatar así súper breve la experiencia que tuvo mi madre cuando era joven. Ella caminaba con su hermano, era temprano, eran como las 2 de la tarde, iban en un campo, y en ese momento se les acercó una esfera, era del tamaño de un tinaco, así me lo dijo mi madre, que era del tamaño de un tinaco, que estaba a poca altura, que era metálico, y que este objeto comenzó a girar en su propio eje y que rápidamente levantó el vuelo y desapareció. Entonces, esto le ocurrió a ella cuando era muy joven, y yo me quedo pensando, ¿qué objeto en la Tierra metálico puede hacer movimientos, por ejemplo, girar en su propio eje y desaparecer a una gran velocidad? Eso ocurrió en los años 40 y yo me pregunto, ¿qué objeto en los años 40 era capaz de hacer esto? ¿Ves? Yo por eso, bueno, pues me parece muy interesante lo que ella vivió, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con Ezequiel, y pasa lo mismo con con mucha información, el cerebro humano, la mente humana, los recuerdos se van atrofiando cada quien, dependiendo cómo lo vaya recordando cada vez. Llega el momento en que el recuerdo original ya no es exactamente como sucedió en ese momento. A veces el recuerdo y el deseo se van mezclando y van formando nuevas imágenes mentales. Por esto es tan importante el testimonio y la evidencia, incluso fotográfica o de video, si es que la hubiera. Yo no quiero poner en duda a tu mamá, merece mis respetos, pero yo solamente hablo de los procesos mentales que luego ocurren dentro de cada ser humano. Claro. Muy bien. ¿Algún ejercicio de este tipo, alguna mecánica de este tipo de recuerdos, no, verdad, Vane? ¿De inducción o cómo? Sí, de ver cómo se van cambiando los recuerdos de todo esto. Vamos a tratar de hacerlo y le pido al auditorio que el día de hoy ya vamos casi a terminar. Bueno, vamos a la hora y media. Ya seguramente Amezcua pudo haber grabado el programa. Yo los invito a que la próxima vez que tengamos programa Juan y yo el siguiente miércoles, hagamos un ejercicio de recuerdos, pero no con nosotros obviamente, sino con el público, que nos explique qué es lo que platicamos el día de hoy, más o menos de qué es lo que se enteraron, y vamos a ver qué tanto puede o no cambiar un recuerdo. ¿Les parece? ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Sí, o sea, hasta ahorita, bueno, ya hemos platicado algo, yo no les dije al inicio del programa, y bueno, seguramente no pusieron atención en muchas cosas, pero van a tratar de recordar de qué se trató esto, y a través del chat y de las llamadas, que veamos qué es lo que dijimos hasta el día de hoy. Y esto es bueno que no hayamos dicho que pusieran atención, porque entonces vamos a saber hasta qué punto la mente humana tiene atención sobre solamente una cosa. A lo mejor gente puso atención a lo que dice Juan, otros a lo que dije, bueno, a mí nadie, más que Javier. Y luego a lo que dijeron ustedes, porque así funciona el ser humano. Si te das cuenta, hay algo que se llama mente selectiva. El ser humano solamente ve las partes que convienen para el fenómeno y va haciendo a un lado las partes que no cuadran dentro de su entendimiento para ver el fenómeno. Y eso también es bien importante, porque a lo mejor tú estás viendo un fenómeno, ves un ovni, pero no ves la cuerda de la que está colgando, porque no, simplemente no la quieres ver, no quieres traducir ese pensamiento en algo lógico. ¿Sí me explico? Uh-huh. Eso se llama los sesgos cognitivos, cuando la mente también cierra la información. Entonces, la semana que entra vamos a platicar un poquito, a retomar qué es lo que platicamos, a ver qué tanta atención pusimos. Claro, bueno, hay que aprovechar para... Me tardé como 15 minutos para entender lo que estaba diciendo César. Pensé que íbamos a hacer un ejercicio ahorita. Yo estaba así como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenía mi pluma lista. Sí, ya quería apuntar y hacer dibujitos y cosas. No van el próximo. Oye, pues déjame enviar saludos a la gente que, bueno, pues en esta noche nos está escuchando. Tenemos aquí a Leonel Rodríguez, a Carlos Acevedo. ¿A quién más? Bueno, pues a Martín Briones. Y bueno, pues solamente esta noche, bueno, sí que hubo pocos. Hoy está por ahí nuestro fan, ahí en el chat. A Mezcuista, sí. Que dice sobre el video de Rusia, una nave de 2 kilómetros, como un triángulo, ¿era real? ¿Cómo midió los 2 kilómetros? Esa era mi pregunta también. Vamos a ver quién está con nosotros en el teléfono, a ver qué quieren opinar, porque ha estado suene. Vamos a decir, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Malo, my little hairy friend. ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estás? Bien. Oye, si quieren ver un ovni, nomás echen un vistazo allá para Socorro. Ahorita andan 3 aquí. Bien. Pero ellos están en México. Pero ustedes están aquí. Nomás echen un vistazo allá para Socorro. Van a ver. Hay un montón. Ok. Si ahorita en 20 minutos que salgamos, echamos un vistazo para allá. ¿Qué andan? Está volando arriba de nosotros. Tómales fotos. Obviamente, y que la suba. ¿Para qué? Ya los conozco. Para que lo compartas con todos nuestros amigos. Para los que no los conocen, para los que no están observando, para los que duermen. Para los que duermen, para los que ven, para los que no ven, para los que creen, para los que no creen. Para todos ellos, las fotos de los ovnis. Para todos. parado. Pues mira, si no creen que soy hombre lobo, ¿qué van a creer que los ovnis existen aquí? Están arriba, pues mira, aquí está la estrella, el Death Star, el Doviro y el Chocorrol. No. Va de nuevo. Los ovnis sí existen. Lo que no existen es que la relación que hay de que sean platillos voladores de otro planeta. Oh. Bueno, y van como 500 programas que aclaramos lo mismo. Están arriba en mi cabeza. Estoy loco, pero no tanto. Ok, pues gracias, Marcos. Ahorita yo sí voy a echar el vistazo. Y tengo la oportunidad, en cuanto salga el edificio lo voy a hacer, ¿ok? Sí. Sale. Órale. Gracias. Insistió mucho la llamada, por eso la pasé. Ahorita vemos a ver qué hay. A ver qué. Igual y subimos a la azotea del edificio, no sé. Ok, entonces, pues es cierto eso. Sí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El separar la idea del extraterrestre con el objeto volador no identificado. Pero es que es demasiado el trabajo que hay de las películas y de los medios de comunicación, a como los conocemos, y de programas como de Maussan y los del History Channel, de los aliens ancestrales, etcétera, etcétera, que ya siempre lo vamos a relacionar. Lo que relacionamos como verdadero, ¿no? Como creíble, lo que nos dice la televisión. Me preguntan que si saben ustedes sobre el proyecto Blue Beam. Claro que sí. ¿Tiene que ver con los ovnis? Supuestamente es un plan maquiavélico de dominación, donde las imágenes religiosas están, pues, o los milagros, todo lo que acontece en el mundo presente es parte de un complot. Todo lo que vemos de milagros, todo eso es parte de un complot extraterrestre o de negras intenciones de ciertos gobiernos. Bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no? Habría que platicar, yo creo que de todo un programa de lo que es el Blue Beam, porque es bastante bastante interesante la postura, pero obviamente descansa sobre pilares que no tienen ningún fundamento, como muchas cosas dentro de los fenómenos extraños. Preguntan sobre la posibilidad de que los, y esto se ha tocado dos o tres veces ya en el programa en esta semana, no sé, de que los extraterrestres sean viajeros del tiempo, o sea, que a lo mejor no son extraterrestres, somos viajeros del tiempo nada más. Sí, fíjate que es una buena suposición. Yo les comentaba el otro día que a mí me gustaba esa propuesta, porque si yo fuera un viajero del tiempo, y para no romper la y no hacer la paradoja, las constantes paradojas, si yo viera que pudiera viajar hacia un presente como este, donde la gente cree en evidencias extraterrestres, pues para no despertar sospechas yo diría precisamente que soy un extraterrestre, y de esa forma no crearía ese problema de continuidad del tiempo. Juan, viajeros del tiempo. Se me hace una idea muy romántica, es decir, yo creo que el hombre va a desaparecer antes de que logre desarrollar una tecnología de esa magnitud. No creo que logremos, no creo que nos alcance el tiempo para poder viajar en el tiempo. Bueno, que nos alcance a nosotros como generación o a los humanos como raza. A los humanos como raza, yo creo que antes nos vamos a destruir, y también antes vamos a fallecer, porque ya tú sabes que sin agua el ser humano no va a poder sobrevivir tanto tiempo. Entonces, principalmente yo creo que no, porque no creo que el hombre logre desarrollar esa tecnología. O a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor me equivoco. Es que no me has visto hacer mi reto en mis videos donde me tomo mis orines, Juan. No, ¿y eso qué tiene que ver? Dijiste que se le acaba el agua. Santo Dios. Ay, ay, ay, eso me recordó a la película de Dunas. Ándale. ¿Sí? Okay. Sí, los dos, okay. Después de eso ya no supe qué decir. Juan, síguele tú. Pues sí, es una idea romántica, repito, muy interesante, sin duda alguna, pero no hay ningún sustento, obviamente. Obviamente el fenómeno OVNI no tiene ningún sustento. El fenómeno OVNI es solamente teorías, hipótesis, pero no hay una verdad absoluta, no hay ninguna evidencia irrefutable, aunque escuchemos eso de forma constante, ¿no? Y bueno, pues tal vez el día de mañana, vaya, yo creo que es más factible, o yo creo que es más fácil que ellos hagan el contacto definitivo que el ser humano desarrolle esa tecnología. Yo creo que es más fácil que una raza alienígena que sea hostil llegue a conquistarnos antes de que nosotros logremos desarrollar una nave capaz de viajar en el tiempo, ¿no? Stephen Hawking decía, si existieran las naves del tiempo, los viajeros en el tiempo, seguramente ya nos hubiéramos topado con alguno de ellos. Pero algunas OPARs, o como se les llama, objetos fuera de lugar, se supone que son objetos fuera del tiempo. Y para no ir más lejos, la máquina de Antikythera, que se encontró en un barco de hace 2000 años y que tenía una maquinaria bastante extraña y bastante sofisticada para su tiempo, eso para muchos creyentes implica el hecho de que sí hay viajes en el tiempo, como aquel martillo también incrustado en una piedra, las huellas de seres humanos a un lado de dinosaurios fosilizadas, en fin, todas estas evidencias que aparentemente se han recopilado a través de los años. Tienes un gato ahí. Son evidencias. ¿Tienes un gato ahí, César? No, ya no. Ahora sí. Oye. Ahí se escucha. Ya, ahora sí, ya. Ya lo tengo otra vez. ¿Tienes un gato? No, es una gata. Ah, debía haber distinguido. Son 8 gatos. No, hombre, no es uno, son 8. 8. Con razón me dijo que no, son 8. Ok, bueno, el viajero del tiempo. ¿Qué sería más? Dice Amezcua que es una idea más romántica. Como dice César, está interesante en cuanto a la probabilidad, ¿no? O sea, que es más probable que viajara alguien de este planeta a este planeta o que alguien viajara desde otro planeta. Años luz, que de todas maneras tendría que ser un viaje de alguna manera en el tiempo. Porque para viajar desde tan lejos hasta aquí, pues tendrías que de alguna manera. Tu concepción no te da para más, pero quién sabe. Exacto. No sabes qué hay afuera. Eso sí es cierto. No sabes qué tecnología puedan tener. No sabes qué sistemas de transportación, de naves. Ok, lo tienen, sería un viaje en el tiempo. Ustedes ya están dando por hecho cosas que ni saben. ¡Tecnología! Obviamente, yo todo lo creo cierto hasta que me digan lo contrario. Ah, caray. No, pues qué padre. Me debes $1,000,000. Sí, está bien. Sí, aceptas pagos, ¿no? Empecemos. Vamos de 100 pesos diarios. Pero bueno, interesante. César es un escéptico, obviamente, en cuanto a estos temas. Me pidieron que le encargara a César que no se retirara del micrófono, dice Padme, porque te dejas de escuchar, y que no teclees tan fuerte, dice Padme. César. Ándele. Ella ni está escuchando. ¿Quieres ver? Sí, te mando el mensaje. Mira, le voy a tomar foto y te lo voy a mandar. Ella no es mi jefa. Ahí está, ya le tomé foto y te lo estoy mandando en este momento para que veas que sí dijo. A ver, agregar fotos. Ahí está. Bien, enviamos a César. Qué genial es esto. Ok, bueno. Y Amezcua pues sí cree. O sea, él lo... A ver. Bueno, sí, por ahí Juan nos comentaba sus experiencias de niño, las historias que le contaban sus papás, que todo eso, pues obviamente, como mencionamos, viene a reforzar algunas tendencias o lo que mencionamos, y que César lo hiciste muy claro ahorita cuando comentaste, que muchas veces queremos ver muros con tranchetes, como luego dicen, o que vemos algún globo aerostático, o estamos ya tan ensimismados en querer ver alguna cuestión extraterrestre, paranormal o como la quieras llamar, que muchas veces es tanta nuestras ganas o es tanto nuestro deseo por lo mismo, por lo vivido, por lo que nos hayan contado, que muchas veces malinterpretamos y es como decimos, ¿no? Aquí está el que le gusta, al que realmente cree sin pedir mucho a cambio en cuanto a algo palpable, algo real, algo con certeza, pues. Seguimos ahí. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que a veces nos sugestionamos o a veces tratamos de encontrar cosas que no están, ¿verdad? Queremos tener la razón principalmente. Tenemos el gran problema de querer tener siempre la razón y a veces más que un objeto volador no identificado y más que tratar de querer saber si es extraterrestre o no extraterrestre, queremos el protagonismo de decir, yo lo vi. Yo lo grabé. Yo soy el descubridor. Exacto. Yo soy la persona que estuvo en ese preciso momento y que hizo que esto pudiese salir a la luz. Más allá de lo científico, más allá de lo paranormal, más allá de cualquier información, a veces es nuestro protagonismo el que nos hace ver cosas en donde no existen ese tipo de cosas. Exacto. Esa cuestión, como dices tú, ese ego del querer decir yo descubrí, yo vi, gracias a mí, ¿verdad? Como ya ha habido muchos en el medio. Y sigue viendo y seguirá viendo. Como lo decían ahorita César y Juan, esto no es algo nuevo. Esto no es algo que viene investigándose hace 2 semanas, hace 2 meses, hace 2 años. Y por lo tanto, tampoco van a hacer falta charlatanes que se quieran colgar milagritos, ¿no? Que quieran encontrar objetos no identificados, que quieran encontrar extraterrestres, que digan, yo tengo instalado un chip rastreador que me hace contactado de no, y que los hay, que los hay. Sí, que los hay. Y que a través de los años ha habido infinidad de estafas. Yo recuerdo un señor allá en la sierra. Yo recuerdo de esos que se dicen encarnados extraterrestres, que no necesita protagonismo, no necesita brillar, pero tú, si tú visitas el pueblo de San Juanito, aquí mismo en la sierra, en el municipio de Bocoina, Chihuahua. Así es. Es más, a 30 kilómetros de Creel, antes de llegar a Creel, ahí está San Juanito. San Juanito, vas a encontrarte con un personaje llamado Frank. Es un español, es un maestro de artes visuales, el cual está completamente convencido de que él está aquí en este planeta para podernos ayudar y que él es encarnado de un ser extraterrestre. Que viene de una civilización extraterrestre. Dice este personaje que él se suicidó para poderse liberar de este planeta, pero que volvió a reencarnar y está aquí. No sabemos si es verdad o es mentira, pero de que existen personas. No, las hay, obviamente, las hay. Con protagonismo y sin protagonismo. Exacto, y con verdad, y muchas veces también sin verdad. O sea, gente que de plano sí está bien, bien zafadota. O sea, no lo quiero decir así tan tan grosero, pero sí están bien zafadas. Exactamente, sí. Comentábamos, Vane, de un personaje que conocimos por ahí en la sierra de Chihuahua, Frank, sin más protagonismo, maestro de artes de ahí de la localidad, es español. Lo curioso es de que yo he platicado un par de ocasiones con él. Él afirma y está completamente seguro que es un ser encarnado de una civilización extraterrestre. Pues lo que mencionaba ahorita César, ¿cómo le llamaban los Walking, César? Los Walking, Samael Ward era uno de ellos, y una muñequita muy especial, se me olvidó el nombre, que decía que era venusina, muy linda, también decía que era de otro planeta. ¿Sabes el nombre, no, Juan? Lo más extraño, César, es de que esta persona está entregada a la religión o a las enseñanzas de Ramta. Entonces, esta persona hace un poco de Ramta. Hace una mezcolanza de todo lo que va leyendo y lo que va teniendo. Y a lo mejor por estar en este municipio de la sierra con personas un poco... ¿cómo lo podemos llamar? Sin que se oiga tan grosero, ¿cómo lo dijiste ahorita, ignorantes, César? Ignorantes, vamos a decir la palabra correcta. Ignorantes se aprovecha de eso. Pero la verdad es de que hasta las mismas pobladores de ahí lo juzgan a sí, tocado, nomás, ¿no? Lástima, porque está muy lejos y de hasta cierto punto inaccesible, ¿no? Para algún tipo de comunicación. Pero créeme, Vane, que sería un estupendo estupendo, un estupendo invitado como sí, para lo, un programa de, sí, lo, de maratónico. Tráiganselo y lo invitamos, claro que sí. Bueno, ya tenemos que empezar a cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Disculpen, caballeros, tuvimos una emergencia aquí, ya más o menos les expliqué lo que pasó. Pero ya hay que cerrar, y esto de... Hoy estuvo más escéptico, inclusive con el creyente, que es Amezcua, ¿no? Y que todos mencionamos la religión, excepto el católico. Pues, ¿qué te puedo decir de la religión? Ah, no, sí lo mencionaste, me acordé. Sí lo mencionaste con las citas bíblicas. Así es. Sí, fue. Ok, no, retiro lo dicho. Ok, pero pues vamos a empezar a cerrar ideas. ¿Quién empieza? Hay que ver el fenómeno OVNI desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva que podamos entender, pero también que nos facilite el entendimiento, ¿no? Perdón, me estoy diciendo bolas. Hay que ver el fenómeno OVNI desde una manera objetiva. Hace rato dijeron, no hay que ser tan escépticos. Yo creo que no hay ninguna otra manera de ver fenómenos más que con el escepticismo, porque si te llenas de pasión, seguramente te vas a ir por otro lado. Así pues, es dar buen rostro, los invito a que nos escuchen la próxima semana, precisamente aquí en El Mundo Paranormal de Van Nemesio. Hasta entonces. Oye, así antes de que se despida también Amezcua, ahí hay alguien que dice su fan número uno, Amezcuista, Amezrostrista, se ha cambiado el nombre a Josueísta. Mm-hmm. Me lleva el carajo. Híjole. Eso. No, muy mal, ¿eh? Va de mal en peor ese cuate. Ventado. Amezcua. Pues muchísimas gracias por la invitación. Como comentario final, podría decir que hay que ser abiertos a las evidencias. No hay que creernos todo, siempre hay que dudarlo. Y cuando la duda, o mejor dicho, cuando no tengas una respuesta satisfactoria, entonces comienza a haber otras características del mismo hecho. Sí. Bueno, caballeros, pues ya nos queda tiempo nada más para decirles gracias. Estamos en comunicación y pues nos vemos la próxima semana. Y mañana no se pierdan Holisticando a las 7 de la mañana, tiempo aquí de Ciudad Juárez. ¿Correcto, César? Así es, 8 de la mañana, tiempo de México, canal 158, Vibra TV. Bueno, pasen buenas noches, hasta la próxima. Hasta luego. César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua. Ya se nos fue el tiempo, qué rápido. Rapidísimo, la verdad. Sí. Voy a tener que hablarle al doctor. ¿Alguien que conozca así rápido un doctor ahorita que nos pueda atender? Mi hermano, algo le pasó, sufrió un accidente, se quebró los huesos en la mano, al parecer. Voy por él. Fue la interrupción la que nos llegó. Ajá. Entonces, a ver qué pasa. Si saben de algo, díganme ahorita o marquen ya, porque ya me voy a lanzar por él ahorita en 2 minutos. Eso fue terrible. Sí, terrible. Esperemos que las cosas salgan bien. ¿Van a regresar mañana, chicos? Claro que sí. ¿Tenemos aquí cuarzos? Tenemos 6 cuarcitos preparados. Voy a traer unas cosas que también nos dejó Josué. Entonces, lo dejamos pendientes. Sí, porque todavía no alcanzamos ni el chiste. Y dejamos mejor nuestras impresiones para empezar. Pues te doy las gracias y yo les recomiendo a todos que se informen, que más que nada que si te gusta el fenómeno y que lo sigues a través de internet, a través de lo que puedas, infórmate y aprende a discernir lo que estás buscando para que puedas encontrarlo principalmente, ¿no? Y te doy las gracias, Vane, de que el día de hoy no trajiste tu tableta mágica a la cual le temo demasiado. Muchísimas gracias, jóvenes, caballeros, un placer haber estado esta noche con ustedes. Me despido y le doy gracias a todo el auditorio que nos ha escuchado esta noche. Hasta luego. Bueno, de igual manera, Vane, Fabián, César, Juan, a todos los que nos escucharon y nos acompañaron durante estas 2 horas, muchas gracias. Nuevamente agradeciendo y reiterando, Vane, gracias por la invitación. Aquí estaremos, primeramente Dios, si se nos permite, por aquí estaremos más seguido. Igual manera, como les digo, crean todo, pero igual todo pónganlo en duda. Sigan volteando al cielo, pasan cosas increíbles y no muchas veces, no son ni extraterrestres, son cosas naturales de día a día. Sigan viendo el cielo y pues cuídense mucho, por favor, todos. Ya se nos acaba el tiempo, menos de 20 segundos para yo. Les tengo que decir lo siguiente, si crees o no crees en los extraterrestres, eso no aumenta o disminuye la probabilidad de que esta noche seas abducido y hagan experimentos contigo.